habitación de honor para que seas mi reina. Es solo para hoy, porque yo solo soy alma viajera. Y qué sé yo, qué sé qué voy a hacer mañana. Y qué sé yo, qué haré si el corazón me engaña. Alma viajera soy, amor gitano. Y qué sé yo, qué sé qué voy a hacer mañana. Y qué sé yo, qué haré si el corazón me engaña. Yo soy el picaflor que va de flor en flor, mi bella enamorada. Que sé que voy a hacer.